me salí de aquel cantón. Para ese entonces no tenía ni ambición. Se perdía mi familia, pero esa edad yo no entendía. Y la pasaba vagando con aquellos del barrio. Y entre puros humazos me hice bien marihuano. No tenía ni dinero, en ningún jale me dieron. Nomás eran amigos, luego ya me subieron. De aquellos mentados no olvidaré jamás. No lo recomiendo, al chile no hay vuelta atrás. Ese soy yo, a veces no. Conmigo arrimaban de comer, otros ya no los encontré. Desaparecieron, y aquellos según eran buenos nomás ya no se vieron. Somos un hilo, pero prendo y vacilo, porque ya que me quedo y en día de todos me cuido. No sé cuándo me tocará, no sé cuándo, no sé quién te va a cuidar. El otro día me salí, ¿quién iba a pensarlo? Tal vez pude morir. Así es el jale, hay que atorarle. Y empecé a hacer y más. Es cuando la gente te empieza a envidiar. Amigos no hay reales, tampoco familiares. Agarré su malicia en la calle, se me andan tambaleando amistades. Los que de mí se reían, pendejo me creían, hoy me piden jale. Y yo les doy porque no somos iguales. Si yo ni pensaba, yo ni creía. No sé si de allá abajo, no sé si de allá de arriba, pero alguien me cuida. Y no me descuida, no, nunca lo hago. Si ya no la armo, rezo como quiera cuando salgo. Alguien que me quiera leer un salmo es bienvenido. Profesión bandido. Afirmativamente. 2021. Es el macabélico. Simón el macabélico. Y aquí andamos, oiga. Abajo, no sé si de allá de arriba, pero alguien me cuida y no me descuida, no, nunca lo hace.